transmites el X14. El espectador Montevideo, República Oriental de Uruguay. Seguimos presentando el espectador 810 AM. Y hacemos una pausa para reencontrarnos luego de nuestro informativo de la hora 22, aquí en TX14.